Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bien, pues una vez que ha terminado la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos de lleno en el espacio literario de alhama.com. Vamos a comentar un relato que, fíjate, es breve, pero abre un debate muy interesante sobre el liderazgo. Sí, sí. Se titula El pastor nuevo y lo firma Alina Magdalena Strongo. Es una fábula que a primera vista parece muy sencilla, pero tiene mucha miga, ¿eh? Totalmente. Nos pone en un escenario, bueno, un rebaño que va bien, próspero, que está muy unido. Ya. Y está acostumbrado a su pastor de siempre, el que conocía cada oveja, sus ritmos. Pero claro, este pastor se marcha y... Y llega el relevo. Un pastor nuevo, recién salido, digamos, de la academia, con sus ideas y sus manuales. Justo. Y ahí empieza todo el conflicto. Claro, ahí es donde choca la teoría con la realidad. Porque él llega con todo su conocimiento, con las técnicas más modernas, y yo me pregunto si su primer gran error no es un poco la soberbia. La soberbia del conocimiento, sin duda. Él da por hecho que su formación es superior a la, bueno, a la sabiduría que el propio rebaño ha acumulado con el tiempo. Exacto. Ve un sistema que funciona perfectamente y su primer impulso es: voy a mejorarlo. Sin pararse a entender por qué funciona, cambia las rutas de pasto, los horarios, e ignora esas pequeñas tradiciones que para él son tonterías, pero que para el rebaño son... Son vitales. Claro, él cree que liderar es imponer, no es comprender. Hay una frase en el relato, la que murmuran las ovejas más viejas, que me parece, bueno, demoledora. Ah, sí. No sabe que un rebaño feliz sigue a su pastor sin necesidad de golpes. Es que es potentísimo, no es rebeldía, es... Es una ruptura de confianza. Eso es. Y esto al final nos lleva a conceptos de gestión muy actuales, ¿no? Como el líder que está para servir a su equipo, no para dar órdenes. Exacto. Es que el pastor ve al rebaño como un objeto que hay que manejar, no como un grupo con su propia inteligencia colectiva. Claro. Su fracaso no es técnico. Es un fracaso de percepción. No sabe leer a su equipo, por así decirlo. Pero a ver, aquí se podría meter un matiz, ¿no? Porque la fábula es muy clara. Pero, ¿acaso toda tradición es buena? Buena pregunta. Quiero decir, ¿no hay veces que un líder tiene que empujar al cambio, aunque genere resistencia al principio? Esa es la clave. Y quizás donde la fábula simplifica un poco. A veces la resistencia no es sabiduría, es solo miedo. Mm. El error del pastor no fue querer cambiar las cosas. Fue el cómo. Quiso imponer un qué sin explicar un por qué, sin construirlo con ellas. Y entonces es cuando, ya derrotado, llega su momento de... De humildad. Sí, se rinde. Se sienta en una roca y, por primera vez, en lugar de mandar, se pone a observar, a escuchar. Y ahí es cuando tiene la gran revelación. El texto lo dice de una forma muy bonita. No era un rebaño difícil. Era un rebaño que necesitaba ser escuchado. Es que le da la vuelta a todo. Por completo. Y su revelación no es solo emocional, ¿eh? Es estratégica. Ah, claro. Se da cuenta de que para liderar necesita datos. Y los datos no están en sus libros. Están en los válidos, en el comportamiento de las ovejas. Exacto. Pasa de ser un dictador a ser casi un analista. Aprende del rebaño, de los perros, del sol. Y al hacer eso, pues la dinámica se invierte. El liderazgo deja de ser una imposición. Y se convierte en una colaboración. Al final avanzan todos juntos, no porque él los empuje, sino porque han encontrado un ritmo común. Y el relato cierra con esa frase que lo resume todo. Porque un buen pastor no se impone. Acompaña. Fantástico. Para quienes quieran leerlo entero con todas sus moralejas, está disponible en alhama.com en la sección de Espacio Literario. Y esta historia al final nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. ¿En qué áreas de nuestra vida, personal o profesional, estamos actuando como ese pastor nuevo? Uf. Llegando con soluciones ya pensadas antes de habernos sentado a escuchar de verdad. Es una reflexión muy necesaria, desde luego. Y con ella yo creo que nos despedimos por ahora. Perfecto. Nosotros seguimos ya preparando el siguiente análisis, siempre bajo la batuta de Juan Cabezas en la dirección y el control técnico, que nos da paso ya a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.